Llama a Blas Sefcik y que lo tenemos en comunicación. ¿Qué tal, Blas? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes para hoy y para toda la audiencia. La verdad que tuviste un fin de semana positivo, más allá de no terminar dentro del podio, pero bueno, ahí en quinto lugar, cerca de lo que lo principal es el corredor. ¿Cómo lo evaluás vos? Sí, un fin de semana más que positivo, más que todo porque ya el fin de semana, la carrera anterior ya habíamos funcionado bien, habíamos quedado en el podio. Y nada, ya la siguiente fecha funcionar bien otra vez es un logro. No pasa seguido, por lo general siempre termina un poco más atrás, así que nada, muy muy conforme con el resultado de poder haber sumado muy buenos puntos para el campeonato y haber descontado principalmente a los rivales que tengo adelante en el campeonato. Le recordamos a la audiencia que la última fue a fines del mes pasado, también en la ciudad de La Plata. Y bueno, y esta hace el último fin de semana, decíamos, también se desarrolló en la ciudad de La Diagonales y tuviste un buen desempeño. ¿Cómo evaluás esta categoría de TC Mouras? ¿Qué te gusta, qué no te gusta? La verdad que es una categoría con muchísimo nivel, muy pareja. Estamos corriendo en un mismo circuito casi todas las fechas, entonces eso lo hace mucho más competitivo. Y bueno, lo principal, ¿no? Que es una categoría, la antesala al TC, por ahí donde cada piloto del automovilismo busca estar. El sueño de cualquier piloto es llegar al TC, y bueno, para poder llegar al TC hay que hacer toda esta escalera que estoy haciendo: TC Pista Mouras, TC Mouras, TC Pista, y después, bueno, está el TC. En mi caso ya estoy en TC Mouras, así que nada, estoy muy contento y bueno, la idea es seguir evolucionando y poder ir escalando para poder llegar al TC, ¿no? O sea, esta categoría que debutaste el año pasado, en el 2022, estás a dos pasos de lo que es la principal, que es a nivel nacional, ¿es así? Sí, sí, tal cual, es así. Queda el TC Pista, me quedaría a mí, y el TC sería bueno. El sueño de cualquier piloto, creo yo, que corre acá en Argentina. Sin lugar a dudas. ¿Y ese ascenso se logra por mérito deportivo o por edad o por cómo lo conseguís? Eso es por resultados. Al TC Pista suben los 12 primeros de la Copa de Oro. Ajá. En mi caso ahora estoy quinto, así que hoy tendría el pase, pero bueno, el año pasado también estábamos muy bien a esta altura del año y después terminamos un poco complicados. Así que nada, hay que seguir trabajando. Es un año largo, son 16 fechas, recibimos 5. Es un año muy muy complicado y bueno, nada, hay que intentar seguir llegando. Y además, mi categoría en la que estoy ahora, si salís campeón, te brinda el pase al TC. Poner el campeón 2023, en el 2025 tenés el pase al TC. Hace un año de TC Pista y ya tenés el pase, que es algo fundamental porque la categoría del TC Pista hay muchísimo nivel. Muchos pilotos que quieren llegar a la máxima y es muy complicado porque solamente pasan dos pilotos al TC, entonces es la categoría hoy en día con más nivel de pilotos porque hay muchos que llegaron y bueno, no pueden pegar el salto porque bueno, no obtienen el resultado y nada, todos los años pasan dos pilotos, entonces se hace muy complicado y bueno, es para ir por eso que hay tanto nivel, ¿no? O sea, la Copa de Oro esta que vos mencionás es un trofeo que imagino de ser anualmente y si vos quedás en estas posiciones ascendés al TC Pista, pero bueno, salí campeón, tenés como un año de transición en TC Pista para después al otro correr en la principal, ¿es así? Tal cual, el campeonato son 16 fechas, sí. 10 fechas son... se llama etapa regular. Bien. Y los 12 mejores de esa etapa regular entran a la Copa de Oro, digamos. Bien. Donde después hay dos o tres más de último minuto, que se llama, que entran en las últimas dos fechas. Pero bueno, ya con un poco menos de posibilidades para poder ver el campeonato, ¿no? Pero bueno, con la idea de poder pelear uno de las posiciones para poder tener el pase al TC Pista, ¿no? En todas las categorías de la CTC está este método, ya sea en el Pista Mouras, como en el Mouras, y como el TC Pista y el TC. Y bueno, como te decía, el campeón del TC Mouras tiene el pase al TC, y después los otros 11 participantes tienen el pase al TC Pista. Y imagino que es tu principal objetivo ya, salir campeón o bueno, conseguir esta clasificación para ascender a la próxima categoría, ¿o no? Sí, sin duda que nos quedamos otro año más en esta categoría para poder ir por la pelea del título. Está muy bien. Es el principal objetivo, poder llegar a salir campeón. Y bueno, y si no, obviamente tener el pase al TC Pista para poder en el 2023 ir por la pelea para poder pasar al tercero. Y hoy tenés 22, pero ¿a qué edad te subiste por primera vez a un auto que dijiste, esto es lo mío? Mirá, yo debuté en karting a los 5 años, casi 6. O sea, ya hace mucho que estoy en el ambiente del automovilismo, nunca paré. Fueron todos años seguidos hasta ahora. Obviamente, cumpliendo etapas, karting de tierra, karting de asfalto en lo que fue la provincia de Buenos Aires, fórmula acá en La Pampa, fórmula metropolitana, que es una categoría, hoy la categoría de monoposto más grande, más importante del país, con más nivel. Uh-huh. Fuimos haciendo toda esa escalera y bueno, hoy estamos en el TC Mouras, y también es otra etapa que hay que cumplirla, hay que ir despacio, ¿no? No hay que apurarse porque bueno, como te dije recién, son de etapas. Y imagino tan chiquito, ¿tus padres siempre te apoyaron o hubo ahí un requemor de por qué te dedicaste a esto y no pasteas una pelota? No sé. No, la verdad es que tuve la posibilidad de las dos cosas. Jugué al fútbol hasta mis 13, 14 años. Uh-huh. Ya cuando arranqué de una manera más profesional, digamos, en el automovilismo, dejé el fútbol y me dediqué 100% a esto, pero no. Fue algo que salió de mí. Íbamos a la pista, vivo muy cerca del cartódromo acá de Castex, claro, que es media cuadra, entonces cuando había ruido íbamos siempre. Se me dio que vacacionando por la provincia de Córdoba había unos karting de alquiler y bueno, me subí y ahí empezó todo. Desde que subí a ese karting me gustó muchísimo y bueno, empezamos a hacer pruebas y ya al poco tiempo tuve mi carrera debut. Ahí empezó y ojalá que siga por muchos años más, ¿no? Y creo que después de este testimonio como que se tiene que conglomerar un montón de cosas para que a uno le guste la actividad que desarrollaste. Vos decís, vivía a una cuadra del autódromo, me fui a Córdoba y justo me subí un karting. Como que también el destino te dio una mano. Sí, tal cual. Es algo que se va dando, ¿no? Algo que se trabaja muchísimo. Hoy al nivel que estamos es algo muy profesional, algo que se entrena mucho, no es casualidad, ¿no? Hay que buscarlo, hay que trabajar fuerte para poder hacerlo, tanto también en lo económico, entonces nada, es un esfuerzo muy grande y bueno, hay que valorar eso. Y además de lo deportivo, digo, porque también tenía que tener una fuerte plaza de lo económico, ¿ayuda los premios que hoy están ganando los pilotos o necesitas un patrocinio, una ayuda externa para poder mantener lo que es el auto, el equipo, por mínimo, los viajes? No, premio por ganar o lo que sea no hay económico. Ah, mira. Esto se trabaja con sponsor y bueno, intentar subsistir con eso. El día de mañana obviamente que poder vivir de esto sería algo hermoso. Hoy intentando juntar el presupuesto para poder hacer todo el año, algo muy complicado con los costos, pero bueno, seguimos trabajando para poder terminarlo, ¿no? Recién vamos por la quinta fecha, son 16. Claro. No lo tengo cerrado el presupuesto para poder terminar, pero vamos fecha tras fecha intentando llegar. ¿Y cuándo empezás a tener un rédito económico cuando ganás una carrera? ¿Recién en el TC principal categoría o en la categoría que viene? No, ganar plata por ganar, sí. Digamos así, no hay ninguna categoría del país. Ah, mira. Por ahí hay algún premio, hay veces que alguna empresa publicitaria que le da, que está con el TC o con la categoría que sea, por ahí da un premio, claro. Sea Ruth Seguros, ponerle que una empresa, un sponsor oficial del TC, Shell, bueno, hay distintas empresas que por ahí en alguna carrera especial hacen un premio así, pero por lo general no, por ganar y eso no tenés. un premio de económico, digamos. Está bien que lo aclares, porque mucha gente no lo sabe, porque piensa que ganas una carrera y te da un premio, como pasa en cualquier deporte, y esto es todo fuerza en pulmón, como vos decís, y que lo haces 100% por lo deportivo, por la gloria, por seguir avanzando en lo que es tu camino y tu profesión. Tal cual, es así, como vos lo decís. La verdad, Blas, gracias por estos minutos y bueno, que desearte lo mejor en lo que va este año y lo que cierres la temporada bien alto y ojalá consigas el objetivo de ascender de categoría. Bueno, muchas gracias a vos por tenerme en cuenta, por sacarme al aire y bueno, contarle por ahí un poco a la gente mi presente, mi futuro y bueno, todo lo que viví, así que estoy muy agradecido por ustedes, gracias por darme estos minutos para poder hablar.